Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Mindalia Televisión en directo de nuevo. Y mi pregunta de hoy es: ¿y si pudieras regenerar tu cuerpo, tu mente y tu alma en minutos? No con promesas, sino con práctica. Hoy nos acompaña, y muchos de vosotros ya lo estabais esperando, Eduardo Lurueña, a quien le vamos a saludar inmediatamente. Él nos trae una técnica poderosa, por si no la conoces todavía, de autosanación natural. Es una combinación de sabiduría ancestral, puntos energéticos, respiración consciente y reprogramación mental. Una herramienta que ya está transformando muchas vidas. Vamos a descubrir cómo funciona en este directo, cómo aplicarla y, sobre todo, cómo activar tu capacidad de sanar desde dentro. Eduardo, bienvenido a Mindalia Televisión. ¿Cómo estás? Es un placer, un honor tenerte con nosotros. Hola, pues encantado. Es un honor estar con vosotros. Yo que os sigo mucho en Mindalia, para mí es un honor estar aquí. Para mí, he estado algunas veces, pero para mí es un sueño, un honor y gracias por darme este tiempo para poder compartir mis experiencias y tratar de transmitir un poquito de luz para el mundo. Gracias a Mindalia, gracias a todos. Pues, si te parece, Eduardo, vamos a ir directamente al grano y me gustaría saber que le dijeras a todas las personas que te están viendo y escuchando en este momento, ¿cómo nació esta técnica regenerativa que compartes hoy? Pues, la verdad es que la técnica regenerativa comparte, como has dicho, parte física, espiritual y mental. Yo me acuerdo de pequeño siempre que miraba, con 3, 4 años, miraba al techo y veía como esa luz azulada, como un aura. Entonces también tenía esas inquietudes sobre la vida, la muerte, quiénes somos, de dónde venimos. Y empecé a investigar desde muy pequeño. Y empecé a meditar de manera como autodidacta. Aprendí mucho con mi madre, el tema de energía, poder mental. Empecé con las artes marciales y allá por principios de los 90 y la medicina tradicional china, a través de José Luis Rodrigo, la escuela Mintayao, y que era una escuela que venía del templo Shaolin. Y bueno, empecé a seguir metiéndome más y más en ese tipo de conocimiento. Aparte, bueno, estudié psiquiatría, en trabajo social estudié psicología, me gustó ser autodidacta también en la anatomía, física, cuántica, química. Estudiaba de todo durante años para hallar esas respuestas, porque tenía esa inquietud, ese miedo. Pasé como incluso depresión sobre decir quién soy, qué hago en este mundo, la vida, la muerte, el espacio, hay vida más allá. Empecé a viajar por el mundo, por Japón, por Katmandú, por Estados Unidos, por Europa, y aprendí con muchos maestros, como el maestro Joseph Miller, Okuyama Sensei, con muchísima gente, ahora mismo ya se me va un poco la cabeza, con el maestro Bonichi. Entonces, empecé a competir en artes marciales para superar mis límites físicos y mentales, hacer locuras como pelar con los ojos vendados, hacer el pino con un dedo, ponerme a dos morlacos de 800 kilos a cada lado para intentar soportar su empuje. Y bueno, tras una neumonía que casi me muero, empecé a cambiar mi mentalidad, enfocar en positivo, meditar para positivo, porque lo negativo te hunde, tiene un niño pequeño, hipoteca y todo, y dije, ese pensamiento no me va a ayudar. Entonces empecé a desarrollar más allá esa meditación, a estudiar los trabajos de Nikola Tesla, a ver qué se podía hacer para salvar vidas. Y bueno, cuando estuve con lo de Kennedy Space Center para lo del espacio, con lo de Buzz Aldrin allí en NASA, pues me salió un hernia de disco. Y bueno, había estado estudiando también acupuntura natural con el profesor David Luján, que bueno, había estudiado en la acupuntura de las cuevas de Villena y demostró que la acupuntura viene de hace más de 30.000 años, era algo mágico y místico. Pero así veía que faltaba algo. Tenía hernia de disco, veía fibromialgia, veía que la gente se recuperaba, pero no había una curación definitiva. Entonces, cuando sufrí esa hernia de disco, de tanto el machaque que había hecho de tanto entrenamiento, en una revelación, meditando, porque esa información, igual que Tesla, está en el éter, fue compartirlo, pues me vino cómo llegar justo a esa parte del disco, el estimularlo y regenerarlo. Incluso con David Luján discutí con él, porque decía, eso es imposible, no puede ser, tal, que fue el momento que lo cambió a terapia regenerativa. Entonces, incluso el propio gran Chumari Alfaro quiso venir a una de las formaciones para desmantelar la terapia regenerativa. Es decir, es una locura cómo puedes pinchar en esas zonas prohibidas. Y al final se ha hecho un gran terapeuta, un gran defensor de la terapia regenerativa, un gran terapeuta que está teniendo resultados increíbles en Navarra. Pues bueno, a lo que iba. Eso no vino tanto por estudio, sino por revelación. Piché en el disco, metí la electricidad y dijo, ¿me quedo en silla de ruedas o me curo? Y me recuperé. Entonces estuve durante años estudiando cómo regenerar rodillas, dorsales, lumbares, cervicales. Descubrí cómo, de dónde venía la fibromialgia. Veía que muchas veces cuando un nervio estaba dañando el brazo, generaba ese, digamos, venía de los discos dorsales, pinzaba el nervio y hacía que hubiera dolor en el brazo. Entonces, claro, la ciencia oficial iba al dolor del brazo y como no iba al origen, que está en el disco de atrás y no podía regenerarlo, pues la solución era medicación. Entonces, el estimulando los discos, le queda el nervio y recupera los brazos. Las migrañas con las cervicales, acúfenos, atlas y axis, que son los discos superiores. Lumbares, afectaba los discos, hacía ciática a las piernas y hacía que la gente tuviera ciática y dolores de pierna. Entonces, yendo no solo al nervio dañado, sino a los discos dañados que correspondía a cada nervio, recuperaba prácticamente casi cualquier cuerpo. Empecé a aplicarlo en huesos para soldar más rápido, en el tema de la vista, haciendo un borde bordeando alrededor de la vista, incluso para el cerebro, ya que a través de Chumari pude comprobar en... Él dijo que su hija trabajaba en un laboratorio experimentando con ratones y decía que ponía de lado los ratones, sacaba el ojo y por ahí entraba al cerebro. Entonces busqué un hueco parecido, porque claro, no voy a sacar hueco a alguien, para poder llegar al cerebro y poder, aquí entre la cuenca ocular y el ojo, por dentro, hay un hueco y un vacío, a través del nervio óptico que llega al cerebro, para poder curar enfermedades como la ELA. Ojalá pudiera decir que podemos curarlo, estamos todavía estudiándolo, pero sí que hemos podido ayudar a Lucio, que tengo su declaración en YouTube, en su principio de Alzheimer y demencia. Y sin medicación ni nada, en poco tiempo se ha recuperado de ese principio de Alzheimer. Corroborado, bueno, es brutal. Eduardo, hay gente que te estará escuchando en este momento y te dirá, es imposible, es algo que nos está cambiando un poco el esquema de todo lo que está diciendo en cuanto a enfermedades, etcétera, etcétera. Pero hay algo que tiene que ver con esto que estás explicando, que es la palabra regenerar. ¿Qué diferencia hay entre lo que nos están diciendo continuamente desde la medicina holística, que es reparar, que es curar, pero no nos dicen que es regenerar? Es decir, ¿el cuerpo tiene capacidad de regeneración? ¿Eso es lo de lo que tú estás hablando? Hoy, por ejemplo, cuando hago formaciones vienen médicos, cirujanos, y se sorprenden cuando, por ejemplo, el colon irritable, el Crohn, cuando vamos a pinchar directamente el colon, dicen, ¡guau, eso es peligroso! Es que es una aguja tan finita, hace un pelo de 0,20 de grosor. Ayer traté a una persona en una formación que estaba atascado con el colon y enseguida, pumba, a los 15 minutos se había desatascado. Los divertículos, colon irritable, entonces incluso el tema más de carcinoma y todo esto, hemos ayudado bastante. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se genera células madre y regenera el colon. En el cerebro, si llegamos al cerebro, creo que se puede llegar a regenerar. Pero cuando tratamos un músculo, regeneramos el músculo. Y un futbolista, en vez de estar 2 meses retirado, a las 2 semanas está jugando. Porque nos parece increíble, pero ¿acaso cuando no te haces tú un corte, no se regenera y se cura? Cuando no te rompes un hueso, ¿acaso no se suelda en pocos días? Sí, en pocos días, porque el momento que termina el tornillo, te ponen una escayola y paras el cuerpo, al final lo que ocurre es 2, 3 meses. Pero si tú dejas que el cuerpo, a través de la escayola natural, que es la inflamación... Fíjate, yo el viernes me rompí un dedo y ya poco a poco puedo moverlo. Fijaos cómo tengo el nudillo de todos los callos óseos, de los huesos que me habré roto, y lo sé por experiencia. Hace 20, 30 años te rompías un hueso, se colocaba 2 semanas de escayola, y claro, la escayola natural es la inflamación. Entonces ayuda a que te muevas lo justo y el dolor ayuda a que no fuerces. Entonces así manda más sangre y regenera más rápido. Si encima electroestimulas el hueso, te regeneras más rápido aún. Es decir, no lo mismo que si te rompa el fémur y tenga una rotura abierta. Entonces, esa fractura abierta hay que colocarla y hay que hacer una cirugía. Pero fisuras y roturas que no sean abiertas, se mete la electroestimulación y dejar que el cuerpo sane de manera rápida. Desde el segundo cero, el hueso ya está soldando. Desde el segundo cero, tú te haces un corte y empieza a regenerar. Entonces, está hablando de que si fuera un milagro, algo que ya puede hacer el propio cuerpo. Ajá, estamos hablando de eso, evidentemente, pero estás diciendo que hay mejoras notables prácticamente y además, digamos que el título de esta conversación va de eso, de que se puede realizar mejoras en muy poco tiempo. ¿En qué tiempo se suelen notar mejoras? Evidentemente hay todos los males. En el riesgo 2 o 3 sesiones, fibromialgia 3, 4, 5. Hay gente que quiere en una, hay gente que tardará más, menos. También hay muchos factores. Hay gente que está operado o que lo mismo por sus hábitos de vida. Por ejemplo, si le pone calor, inflama. Entonces no se va a curar nunca porque el calor se da el nervio, crees que estás mejor, pero a ver, inflama, dilata y rompe. Entonces, tú pon frío, ponlo a tino y verás que eso desinflama y ayuda a ese proceso curativo. Entonces, en 2, 3, 4, 5 sesiones, no mucho más. Por ejemplo, mi padre con la rodilla está chocando hueso con hueso. Le he regenerado la rodilla y han sido unas 20 sesiones. Pero bueno, hemos evitado la operación, que él tenía mucho miedo de ello. Y ya está, hay gente que los días normal, 4, 5, 6 sesiones. Y hay gente que lo nota antes, 1, 2. Pero claro, hay gente, ¿por qué digo más sesiones? Porque hay gente que hemos regenerado en 1 o 2 sesiones y como conoces a esta persona, vienen a ser tratadas y dice, oye, que ha pasado una sesión y no me has curado. Que cosas que llevan años. Entonces, para regenerar completamente, 3, 4, 5 sesiones. Pero es necesario también para muchas cosas, porque queremos que no vuelva la dolencia nunca más. Por ejemplo, el tema emocional. Hay gente que tiene pitido en los oídos o dolores cervicales y viene por la tensión emocional. Entonces, lo que ayudamos a la persona también a quitar esa ansiedad, ese estrés. No solo llegar a coger agujas y ya está, sino tratar la parte orgánica de cómo funciona el hígado, los riñones, cómo somatizamos las emociones, para que salga la parte consciente, como la medicina germánica, sacamos el trauma, somatizamos los órganos y hay una catarsis. Una vez que subes esa catarsis al subconsciente, eso deja de preocuparte, superando traumas emocionales como una muerte, una pérdida, una ruptura, un despido. Pero es que aparte inspiramos a la gente para que avance en su vida. Porque claro, estamos rodeados de información negativa todo el día. Para mí una ciudad está hecha de cemento, es un cementerio para el alma. Si quitamos la espiritualidad de la vida, que no me refiero a la religión, sino espiritualidad, a darte cuenta que formas parte de algo más grande, que no has venido aquí a nacer, trabajar, jubilarte y morirte. Si das cuenta, la mayoría de las enfermedades graves vienen cuando la jubilación. Has cumplido tu función natural y el cuerpo se desconecta. No, cuando te das cuenta que formas parte de un universo que es eterno. La energía ni siquiera se destruye, solo se transforma. Cuando sabes que los átomos, como decía Tesla, todo es frecuencia y vibración, que hay una espiritualidad, formas parte de un complejo más grande, que todo es mente. Hablamos del tema de moto del agua. Y dice alguno, eso no es ciencia, ¿vale? Pues vamos a hablar de Jacques Benveniste, de la revista Nature, un bioquímico francés muy famoso, que hacía que sus alumnos cogieran agua de un mismo lago y se observara a través del microscopio. Y cada gota de agua era diferente. Esto es de que cada alumno tiene su propia energía, su propia vibración, y había afectado al agua. Nosotros somos un 70% de agua. Emoto demostró que las malas vibraciones oscurecen y pudren el agua. En cambio, las buenas vibraciones las conservan. Pero la emoción es curiosa. Fíjate, con niños lo hicimos y salió en 24 horas, con agua o con arroz. En uno pusieron palabra amor o cosa positiva, pero a los niños eso lo aburre. Decía, amor, vida, qué bien. En cambio, en el vaso de agua con arroz de malas vibraciones, se reía mucho. Decía, tonto, culo, pedo, caca. Se reían, lo veían como algo positivo. En 24 horas, la de las malas vibraciones estaba cristalino, estaba bien. En cambio, de las buenas vibraciones, como era algo aburrido para ellos, se había oscurecido. Entonces, la mente afecta a la materia, como el inicio de la física cuántica. Vimos como el experimento doble rendija Thomas Young, como un foco de luz sobre varios paneles y dependiendo del observador apareció un dibujo u otro, una sombra, cambiaba con el observador y se demostró que la mente afectaba a las partículas de luz. ¿A qué me refiero? A que la mente nos enferma. Elizabeth Blackburn, premio Nobel de Medicina, ha demostrado que el estrés acorta los telómeros, envejece, y la meditación y la paz alarga los telómeros a través de la telomerasa y repara y rejuvenece. Entonces, la mente es muy importante para que, aparte, nos regeneremos más rápido y, aparte, esa enfermedad no vuela nunca. Por eso también nuestra misión no solo curar la mente, sino que encuentres espiritualidad y encuentres su misión de vida. Eduardo, yo te conozco personalmente, te he visto en acción en bastantes ocasiones para convencerme de muchas cosas. No voy a decir cuáles, evidentemente, porque no quiero que esto parezca que es una teletienda en absoluto, ni que se asome a eso en absoluto, porque hay mucha gente que te quiere desacreditar y hay unos intereses creados que están claros en los que de alguna manera se te califica de charlatán, de persona desvariada, de que aunas la genialidad con la dispersión total, en fin, has vivido mucho proceso en ese sentido, que casi incluso te ha llegado a plantearte retirarte de todo esto para no oír más, no barbaridades. Yo, que te he visto personalmente en acción, puedo asegurar que lo que he visto es cierto, que eres una persona absolutamente verdadera, y que independientemente de las opiniones y de las opiniones encontradas, que siempre que hay una polémica son muchas, eres una persona cabal y una persona que si alguien me puede creer a estas alturas de mi vida, puedo avalar con todo mi corazón y mi mente, no solamente con mi corazón, porque lo que he visto no solamente lo ha certificado mi corazón, sino también mi mente. En fin, eres una persona integralmente buena y honesta, independientemente de cómo te muestres al mundo. ¿Qué tienes que decir en cuanto a todo esto? Porque hay mucha información que quieres dar, quieres arrojarla toda de golpe y a veces es poco asimilable, sobre todo cuando te encuentras... Pues simplemente, por ejemplo, sí. A mis cursos vienen muchos médicos. Sí. Y esos médicos al final acaban demostrándolo a través de los hechos. La ciencia se basa en lo que se puede demostrar a través de los hechos. La última vez vino un médico, aquí yo le considero un hermano, una persona, Román, con dolor de espalda, y en 48 horas se notó, ostras, esto funciona. Y lo está aplicando en su consulta con las rodillas, se ha hecho experto en rodillas, han venido gente de muchos sitios. Me acuerdo en el curso de Valencia, hubo mucho debate con estos médicos, y al final vieron, trajeron a sus pacientes, trajeron a sus familiares, y al final decían, oye, a mí también. Lógicamente, yo creo que podemos ayudar a corregir el 70% de las dolencias. Por ejemplo, la ELA todavía no hemos encontrado una solución. Has dicho, Eduardo, el 70% de las dolencias. Y estás hablando de ELA. Evidentemente... La ELA no hemos conseguido con nada, por ejemplo. Porque sigo intentando, le voy a querer cómo llega al cerebro para que no haya esa muerte de células madre. Por ejemplo, también con el tema del Alzheimer hemos visto un único caso de principio de Alzheimer y demencia que hemos tenido buen resultado, pero creo que eso lo estudian los médicos, los alumnos que son médicos, cirujanos, que tienen el material para hacerlo. Hay gente que viene con muchos tornillos o cirugías, hacemos lo que podemos y, por ejemplo, mejoramos su calidad de vida. Entonces, de tener un 100% de dolor, acaba teniendo un 30, un 20. Lo importante, a mí me digo lo que piensa la gente. Yo voy a poner mi corazón en cada cosa. Y sabes que soy muy vehemente y a veces me entra una pataleta tal porque actúo mucho con el corazón. Pero mientras que tenga la conciencia tranquila, que diga lo que sea. A mí, dar las gracias, hoy te está comentando una persona que ha podido mover un poco las piernas, tenía un problema de parálisis, plan paralítico en las piernas, y se ha movido. Lidia Blas, que tiene leyes, tiene en Suiza, ha hecho que un tetrapléjico pueda mover un poquito el pulgar. La cosa de la tetrapléjica se los puede ir resistiendo, pero hemos conseguido resultados. Es decir, estimulando el tronco medular, los discos y los nervios. Es algo que ha podido hacer en la Universidad de Suiza. Incluso hace poco salió en la noticia en Telecinco y en mucha prensa, como cada vez estaba aplicando más electricidad a la regeneración del cuerpo. En la revista Daily Mail salió como habían sacado de vuelta a la vida a través de electricidad a ADN. Luego encima hay células que le llaman células zombie, que han conseguido también devolver a la vida esas células zombie. No es que sea zombie, si la saca de su cuerpo no tiene una función natural, meten en el cuerpo... del que pertenece y recuperar su función. Al final todo trato de basarlo en estudios científicos y en los hechos. Y yo voy a poner mi corazón en ello. Yo creo que lo importante es lo que piensa la persona que quiero. Yo seguiré compartiendo casos de gente que me estamos ayudando y hacemos todo lo posible. Ojalá pudiéramos curar a todo el mundo. Ojalá. Lo imperfecto, pero al menos que no sea por darlo todo. Lo entiendo perfectamente y me llega al corazón e insisto, a la mente también porque te he visto en acción y he grabado mucho de lo que has hecho. La cuestión, Eduardo, también es que choca con muchas creencias, creencias arraigadas en cuanto a la imposibilidad de generar un alivio o una curación en determinadas enfermedades que son crónicas, que son autoinmunes, que son enfermedades incluso mortales. Y eso choca con las personas. Y tú tienes un aluvión de personas cada día que intenta acceder a ti para poder resolver esa enfermedad que viene de lejos y que le está quitando la vida. Yo te he visto en acción en cuanto que pareces que estás canalizando, y no estoy hablando de que sea Eduardo un canalizador en absoluto, ni que lo haga por cuestiones supraconscientes, que también, evidentemente, es difícil de comprender todo esto. Tiene una técnica que él creó, tiene un estar y un hacer a la persona que está cerca de él, pero es como si nos quedamos, o sea, yo no puedo comprender lo que está ocurriendo. Sin embargo, tú lo haces incluso con los ojos cerrados, Eduardo. Es decir, estás, bueno, cuéntalo tú, ¿cómo lo haces? Fíjate que hasta Chumari, cuando dice, lo que he visto hacer contigo, una aguja de 15 centímetros, llegar a la cabeza del fémur, llegar a cierto sitio, solo he visto hacerlo a médicos con un escáner o siguiendo como ese, con un ecógrafo. Como he dicho, al final se usa la lógica, pero después se puede explicar, es el corazón. Por eso enseño a la gente que trabaje con el corazón. Porque a donde no puedo llegar, porque la vista, por poco que sea, mucho que sea, es vista, es piel, es carne. Pero a veces lo siento, me viene esa información y siento cómo llego, solo cierro, dejo que esa información llegue y luego con el corazón. Tanto yo como los alumnos que voy formando durante años, lo digo, siente con el corazón y puede que no tenga que cerrar los ojos, no lo hago para chulear ni nada, sino que entro en ese estado de paz, de bienestar y se lo transmito a la persona y es como si me uniera a la persona, es como si lo viera. Viro cada célula, cada átomo, cada energía y siento curar de luz a luz, como si la aguja entrara entre los huecos de los átomos. Sí, y de ahí salía cada respuesta. Si te soy sincero, fueron saliendo los nuevos tratamientos que hemos ido evolucionando porque vino una persona sin solución, porque no buscaba nuevos tratamientos por ego, para decir, mira lo que sé y lo que no sé, sino vino una persona sin solución y decía, no te cobro. Y me ponía a meditar, a trabajar, a estudiar para encontrar la solución. Y al final acabamos ayudándole en la mayoría de los casos. Entonces, claro, una estenosis de canal esta mañana en un curso. No, pero eso se recupera, sí. Es lo más normal del mundo, una protusión o algo así, que es lo más sencillo que hay. Entonces, pues yo trato que la gente que formo, pues igual trabaje con el corazón, dedique su tiempo a cada persona, para que así le cure o no le cure, sienta que no hemos volcado con esa persona. Haremos todo lo posible. Ojalá, como he dicho, pudiéramos curar todas las cosas. Por eso yo quiero ayudar a todo el mundo. Yo cuando hago un curso, lo cobro a 1.350. La mitad se lo lleva a Hacienda. Después tengo que alquilar no sé qué, material, tal cual, lo que sea. Lo he hecho, me da igual hacerlo con 4 personas como lo hacía en 2015. Eduardo, para ahí. No tienes que justificar nada. No, pero lo que quiero comentar. En absoluto, faltaría más. Aunque no gana dinero, como decía, con 4 personas, por eso quise que Mindalia grabara y pudiera compartir. Incluso en YouTube trato de compartir tratamiento, porque creo que una persona normal es peligroso, no puede hacerlo. Pero si, por ejemplo, en México, en Argentina, se me parte el alma, que me escriben de Venezuela, México, Argentina, Colombia, El Salvador, y con encanto iría para allá. Hace poco hemos estado para México, queremos ir en Argentina. Y por eso quería compartir esto para que los médicos, fisioterapeutas, gente formada allí, pueda aplicarlo. Y me da igual, aunque yo siempre me valido por mis manos. Abro mi consulta humildemente, trabajo, no tengo más de lo que necesito. Lo que pasa es que cuando veo una persona con dolores, sufriendo, me cruzo con ella por la calle, veo que esa persona es un hermano, un padre, un abuelo, un amigo, alguien que sufre. Y digo, ¿por qué no puedo llegar a esta persona? Cuando veo que está sufriendo, me gustaría decirle, oye, yo puedo ayudarte. Y el problema es que solo tengo dos manos. Y lo que quiero que, y conmigo alumnos que ya más tiempo, menos tiempo, oye, pues compartir el conocimiento de buena manera, que llega gente que cubre. Y aquí no hay competencia en el sentido de que hay millones y millones de personas que sufren por ello. Y al final lo importante es ver que poquito a poquito vamos avanzando y creciendo y está. Y a mí me gustaría eso, que agradezco a Mindalia, te agradezco tu confianza, que des voz a esta situación, a esto. Sí, pero hablemos de lo que haces. Mindalia está al servicio, tú lo sabes. Sí, por eso que está al servicio de la humanidad, porque no hablo de esto, sino espiritualidad, meditación, cosas. O sea, lo sé, Eduardo, pero déjame que te diga en cuanto a que has colaborado mucho, has trabajado mucho para formar a mucha gente en muchas partes del mundo, gente que está haciendo mucho bien, gente que sigues y recomiendas incluso tú, para que vayan a sus lugares donde están haciendo ese trabajo, directamente han aprendido de tu experiencia contigo. Y cuéntanos un poco cómo va esto, por favor. Pues fíjate, desde médicos, desde gente que no tiene experiencia, pues simplemente, pues sabe, lunes, miércoles y viernes respondo dudas. Nos juntamos una vez al mes y estamos juntando gente para hacer prácticas, para resolver dudas, para... Y lo bueno que me dicen, oye, ¿por qué tienes respuesta para cada dolencia? Dice, es que yo toda la vida buscando las respuestas a cada cosa y al final se me hace natural y la mayoría de las cosas que me preguntan yo lo he pasado antes por ello. Yo me he pasado por el camino duro para que la gente que enseño vaya por un camino más fácil. Y me encanta ver cómo médicos, fisioterapeutas, osteópatas se sorprenden y dicen, ostras, cómo esto puede ayudar a tanto. Además son soluciones sencillas, no es una técnica complicada, pero sí requiere un poco de tacto. También la parte emocional, no solamente regenerar el cuerpo, porque la electricidad regenera prácticamente todo, sino la parte de cómo regeneras ayuda a una persona con depresión o cuando tienes un tema emocional que afecta a nivel de carcinomas. Por ejemplo, Pregascon de la Universidad el Hospital Clínic de Barcelona demostró que hay una asociación entre la pérdida de un ser querido, una depresión durante más de 3 años y el cáncer. Pues aunque sea, no vamos a decir que curamos el cáncer, Pero que si ayudamos a esa persona que se sienta mejor emocionalmente, supera esa pérdida, supera esa depresión. No todo es regenerar el cuerpo, sino también, como hemos hablado, la mente y el espíritu. Sentirte feliz, que hace tu misión de vida. Y al final consigues que una persona feliz en equilibrio es muy difícil que decaiga. Lo dicen muchos científicos. Y lo bueno es eso, que transmitimos unos valores, nos comprometemos con la gente y me encanta. Por eso cada vez comparto casos de alumnos, que cosas que están recuperando y curando más que lo mío. Porque siento más feliz de lo que hacen ellos que de lo que hago yo. Sabemos, Eduardo, sé, Eduardo, que estás en continuo contacto con muchos alumnos que están en línea directa cada vez que lo necesitan contigo para darles un feedback, un apoyo, un conocimiento, una estrategia puntual para las personas que asisten a sus consultas. ¿Cuál ha sido, Eduardo, el caso más extremo, por dar un botón de muestra de alguna manera certero, en el que has visto grandes resultados? Bueno, puedo hablar del caso de mi padre, que murió y le trajimos de vuelta a la vida. Pero eso fue más de la parte del corazón. Pero en temas de dolencias, cada persona. ¿Por qué? Una persona en silla de ruedas que siente las piernas, como Tere, y que puede mover un poquito la pierna, pues lógicamente no podemos hacerlo cuando el tronco medular está seccionado, pero si está en su sitio podemos ayudar a que vaya regenerando. La aguja no tiene riesgo porque es fina y se dobla. Es como un pelo. Entonces, tengo alumnos médicos que digo, cuando podéis experimentar en hospitales con lo que sea, con una aguja de epidural de anestesia para que conecte ambos troncos medulares seccionados y así puede regenerar. Pero el caso de Tere me hizo llorar. El caso de una persona simplemente con una hernia de disco. ¿Por qué? Porque le hacía vivir la vida imposible. Una simple depresión. El tema de epilepsia. Hay muy buena gente con epilepsia. Y que hay como... ¿Cómo se llama? Tamara. Tamara de Sevilla, de Cádiz, Tamara de Cádiz, pues que fue madre, ha vuelto a hacer sus cosas. También personas que no podían quedarse embarazadas, me acuerdo de una chica que ha habido el tarot 7 veces que no se queda embarazada tras fecundación in vitro y le dijeron, aquí veo que te quedas embarazada. Esa semana me conoció, hicimos tratamiento de embarazo y se quedó embarazada. Y esa sensación fue brutal. Pero sí, hay que tener cuidado porque luego llega a la consulta y dice, Edu, me has dejado embarazada. Y luego puede dejar a malas intenciones. Pero dar vida, ayudar a dar la vida a una persona. O cuando llega una persona embarazada que la duele y está haciendo al niño. Por ejemplo, Feli, con el tema de osteoporosis, que pasamos de osteoporosis a osteopenia, estimulando varios y regenerando el hueso. Cada pequeño caso es igual de importante, porque un dolor físico, emocional, va acabando poco a poco con nuestra vida. Y poder contar tantos y tantos. Me gustaría que cualquier persona, que son bastantes las que están asistiendo en este momento a nuestra conversación, a que se viera aludida en cuanto a pregunta o en cuanto a resultados que ha vivido con Eduardo, pudiera, como estoy haciendo que ocurra en pantalla, contar su caso, contar lo que quisiera en cada momento o su pregunta para que Eduardo pudiera responder en cada caso. ¿Por qué crees, mientras que esas cuestiones llegan, y yo también he ido haciendo que aparezcan en pantalla mientras que hablabas, Eduardo, ¿por qué crees que nos hemos desconectado tanto de nuestra capacidad natural de sanar, Eduardo? Porque la sociedad, vivimos en esta sociedad tan... Vemos las noticias y solo vemos noticias negativas. Por ejemplo, los descubrimientos científicos sobre la espiritualidad, como hablaba, cómo se ha demostrado que la mente afecta a la materia, con la cuántica, o cómo personas paralíticas, eso sí sería noticia, han puesto a caminar gracias a estímulos eléctricos, como salía de la Universidad de Suiza, pero no nos enteramos cómo a través de la electricidad el ADN puede volver, los genes vuelven a la vida o las células, solo por información negativa. Después nos vemos saltados por los prejuicios que nos enseñan en la educación. La educación es la peor que tenemos en el sentido de que nos enseña a ser esclavos, a ser meras máquinas de ganar dinero, a tener competitividad, a ver en el otro una... enemigo en vez de ver a alguien que nos puede inspirar. Yo cuando veo a alguien que hace algo mejor que yo, te digo, enséñame, o me inspira. Yo, por ejemplo, veo a Sandra Sánchez, campeona de karate aquí en Talavera, y digo, joder, yo quiero también tener esa capacidad de superación, de éxito, cómo vive con ese buen rollo, y me inspira. Y otros dirán que tiene envidia, lo que sea, ahora va a hacer una película, va a hacer tal, cual. Me apasiona, me alegro de las cosas de ajenas. En cambio, en la sociedad vemos envidia, odio, solo el tema del dinero, el ego, no, dinero cueste lo que cueste, da igual a quién traiciones, lo que hagas, lo que no hagas, está mal visto, estás loco, como dicen, me llaman loco, voy a dejar de, cuando el tema del espacio que quería conseguir, estoy ahí con ello luchando, voy a dejar de hacer aquello que me hace feliz, solo puedo contentar a alguien que quiere verme infeliz. Al final, tenemos que vivir con nuestras propias decisiones. ¿Ves? Al final, la familia. Yo al principio, mis padres no entendían mi forma de vida y era el loco, la oveja negra. Pero si hubiera hecho yo ese camino, hubiera enfermado. Sé, esto lo digo a nivel personal, que no se entere nadie, sé que el cáncer de mi padre, yo creo que se lo causé, porque él veía que tenía un camino que era distinto fuera de la sociedad. Pero no me sentí culpable, porque sé que si hubiera seguido el camino que él quería, el cáncer lo hubiera tenido yo. Y todo padre quiere que su hijo nunca sufra. Entonces, él tuvo que pasar su proceso, crecer, desarrollarse. Yo ahora veo que es una persona que admiro, súper espiritual, en la que puedo apoyarme, un maestro, un guía. Entonces, bueno, lo que iba, la sociedad limita nuestros pensamientos. Luego vemos que todo el día con el tema de estelas de aviones, contaminación de aviones, los alimentos, porque sanidad no coarta el exceso de azúcar en los alimentos, el estabilizante 330, la grasa de palma, que son una comisión alimenticia de la Unión Europea. Todo esto, Eduardo, tengo que interrumpirte de nuevo. Todo esto no es porque no quiero que lo digas, porque ya sí, sabes, sí, bueno, que... estamos intoxicados por la sociedad. Esto y es. Final... Ahora, lo que quiero en estos últimos minutos, porque quedan pocos, es que pasar por pantalla cuestiones que el público va a generar, que está generando, y quiero que des respuestas. Si solo es una cosa rápida. Sí, claro. Nos hacen que nos centremos de la divinidad que tenemos dentro. Somos el origen de la materia, no sabes, es vacío o algo infinito eterno. Si fuera vacío, como dice la cuántica, posiblemente todo sea mente. Y venimos de Dios, de esa divinidad. Y todos tenemos esa llama divina, esa chispa divina. Simplemente cuando salimos a la naturaleza y empezamos a escuchar nuestro corazón, nos damos cuenta de que tenemos ese poder divino. Vale, ahora a partir de ahora te pido que seas, resumas la pregunta todo lo que puedas y que me que pactes conmigo en público, si tú quieres, porque no quiero obligar a nadie para nada, pero en este caso la amistad nos une y también el conocimiento de una persona honorable como tú, de si quieres que hagamos una segunda o incluso otras partes en directo que nos permitan llevar esto al mundo entero, que es lo que realmente intento conseguir, y todo el equipo de Mindalia está encantado de que así sea, siempre que no censuren todos estos vídeos tan valiosos que, en los que se habla de cosas incómodas, cómo no. Eduardo, ¿podemos hacer eso en otras ocasiones, seguir hablando? Sí, bueno, porque... pues ahora voy a pasar por pantalla cosas que van a ir... Buenas tardes, desde Asturias. ¿Hay algún directorio de terapeutas formados por Eduardo y por comunidades o provincias, Eduardo? Vamos a, si acaso, a través, vamos a hacer una pequeña lista. También queremos proteger a los terapeutas para que, por tema de problemas legales, todos tienen su seguro, su todo a nivel legal, pero tenemos una pequeña lista que, si acaso, si me escribís a mi correo electrónico, o lo puedo, te lo puedo dar a ti, sí, a Pedro, para que lo compartas, se lo voy a dar para que puedas tenerlo y puedas, a nivel de confianza, compartirlo con la gente. Si okay, no, más... en mi email edu-luruena@yahoo.es. Puedo compartir la lista. Ok, en todo caso, podéis, vamos a incentivar todo esto para que Eduardo aparezca más veces en pantalla. Ya es hora. Más cosas. Salud, maestro, desde Gran Canaria. Soy alumno suyo y he conseguido que una persona vuelva a mover su pie izquierdo, que lo tenía inerte después de 30 años, y no hay nada más que decir. Esto es lo que nos cuenta Frank. Y otra, y yo os insisto, por favor, escribir, porque esto es lo que realmente mueve a... Es lo que me llena. Esto. En cuanto se termine, será una más en ayudaros a todos. CL está haciendo seguramente el curso. Edu, la espondilitis anquilosante crónica, y se ha curado en Murcia, y espondilitis, espondilitesis, disculpadme, con hueso roto y desplazada la vértebra de la columna, 3 sesiones, curada. Wow. ¿Se pueden cerrar divertículos? Puri te dice. Sí, sí. Bueno, no hay mucho más que decir. Eduardo dice sí, y es lo que... ¿ah? Bueno, pues más. Soy Ana V. de Murcia, de Fox. De Fox dice que es Ana V. de Murcia, para que la conozcan. Ya hay gente que se está lanzando también para que se den a conocer. Saludos desde Colombia. Tengo una situación de temblor esencial. ¿Me puedes ayudar con esta terapia? Estamos intentando llegar a América, estaremos dentro de poco en Argentina, en México, formando gente, pero por eso quiero que se expanda, incluso que se puedan ver vídeos para que allí profesionales de la salud puedan hacerlo y poder llegar a cada rincón del planeta. Pues aquí está la respuesta, Mariluján Mendoza, que dice si hay algún terapeuta en Argentina. ¿Cómo podemos contactar con Eduardo? Eduardo, esto es una pregunta que yo sé que cuando se hace... y tú no pones ninguna pega, es terrible porque tienes un montón de gente que intenta abordarte y te desbordas. Y eso es lo que no nos gustaría, Eduardo. Pero ¿cómo pueden contactar contigo? A través de mi correo electrónico, edu_horizontal, luruena, con N, Luruena, @yahoo.es. Bien, tenemos otro testimonio. Georgina, hernias de disco, mejoría notable en la primera sesión, en la segunda como nuevo. Se me ponen los vellos de punta, Eduardo. A mí cada vez que veo esto, cuando tú actúas en el mejor sentido de la palabra, porque no lo hablas. Pero que no soy maestro, simplemente comparto, ya está. Exacto. Hola, dice Elizabeth, maestro, ayúdame cómo recuperar mi alegría y sentido de la vida. Soy de Cuba, tengo 67 años. Escríbeme a mi email y si es que luego en el email contacto, tardaré más o menos, hoy esta semana estoy de formación, pero escríbeme al email y haré lo que pueda. Vamos, a insuficiencia renal, ¿hay casos regenerativos? Susana te lo pregunta. Sí, Fernando Tena, enfermero del hospital de Talavera. Tenía un riñón que iba a ser extirpado y, vamos, con nombre, está en mi libro, creo que está el manual y el libro del despertar de los dioses, el manual de técnica. Vamos, renal. Vamos, más cosas. Edu, habla de adicciones fuertes. Sí, hace poco... ¿Cómo se llama? Ana de Sevilla, la cocaína. El tema de cocaína ha podido recuperarlo. La adicción más complicada de quitar es la alimenticia, porque los alimentos tienen muchos productos químicos, pero el tabaco y las drogas fuertes se recuperan más rápido. Más comentarios. Artrosis de rodilla, fue inmediato. Mariluz, alumna de Eduardo. Bueno, pues es gente que... yo me emociono porque es gente... que tú has formado y que a su vez... Al final no son ni palmeros ni nada, son amigos, gente que ayuda, gente que esté al lado que ellos mismos están viendo sus resultados y ya no me necesitan para nada. Gracias. Habla del libro para quien esté en países que no pueden acceder a la formación. Te lo pide Masati. Vale, pues si queréis me escribís por correo electrónico y yo lo mando. Y eso, queremos ir compartiendo poco vídeo de tratamiento. Son cosas de agujas, cosas serias, pero para que profesionales de allí lo puedan integrar en sus terapias. Vale. Haced, porque nos quedan muy pocos minutos, las preguntas que tengáis que hacer, porque ahora es el momento. Y ese momento puede ser definitivo. Lo digo yo en nombre de mi propia persona, porque, bueno, yo también he pasado por Eduardo en cuanto a probar qué pasaba, para probarle también, para creer, no por fantasía, sino con mis propios ojos, tocar la herida y ver qué pasa. Y a partir de ahí, pues estoy sacando a público una vez más, porque no es la primera, a Eduardo. Dedo en gatillo, te preguntan, sí. Eduardo. Me ha gatillado muy rápidamente. Seca, es una articulación seca. Electroestimulada, es que es muy sencillo. Coge volumen y la articulación vuelve a su funcionalidad muy rápidamente. Bueno, no era una pregunta. Decían dedo en gatillo en una sesión. Decían. ¿Sabes cómo suena un dedo en gatillo? Bueno, pues ya lo contaré. No te disperses porque es muy importante. Estamos en tiempo de online y tú sabes que es fundamental. ¿Qué es lo primero que va a notar quien practique esta técnica que tú impartes? Pues primero hago que la gente vaya por cosas sencillas. Hernia de disco, artrosis de rodilla, por eso quiero que la gente poquito a poquito, aunque sea con dos agujas, llegue bien el menisco, el cartílago, ruptura de músculos y sobre todo el tema emocional, porque lo enseñamos de una manera, un concepto tan sencillo para que se pueda aplicar. Según vaya viendo que va teniendo buen resultado y más gente, al final se da cuenta que va cogiendo confianza y se arriesga con cosas más, dolencias más complicadas. Y es lo bueno que, como no lo dejo tirado, sino nada más sacar la formación, cualquier duda estoy para resolverlo. Cualquier duda, oye, le mando un vídeo, practicamos, venimos para acá. Entonces lo importante es acompañarlos y llega un momento que se olvidan de mí y siguen su camino. Pero es ley de vida. Pero van a notar sobre todo magia, porque como la mayoría de los cursos la gente viene con sus dolores y se van practicando, aprovechamos para quitar un poco esas dolencias dentro de lo que se puede, pues va viendo que es sorprendente. Como alguien, que una persona, por ejemplo, que no estudió medicina puede tener resultados tan increíbles. Al final, los milagros no son más que leyes de naturaleza que el ser humano todavía no alcanza a comprender. Bien, Eduardo, llegamos al momento en el que el tiempo no da para más, porque entre otras cosas tenemos directos que continúan. Pero me gustaría darte las gracias, convocarte a un nuevo directo, porque hay muchas más cosas que decir también de todo lo que haces y que se estableciera un contacto estrecho con quien no te conoce para que pudiera hacerlo y pudiera ver por sí mismo todo lo que ocurre en una sesión, todo lo que ocurre en una formación. Así que antes de despedirte, quiero también dar, estoy buscándolo en este momento para poder darlo, aquí lo tengo, dar un mensaje importante, dos mensajes importantes. Uno, que estamos sometidos en este tiempo a una notable censura en todos los canales que son incómodos, como este, desde hace mucho tiempo, muchos años. Incluso llegaron a no solamente censurar, sino a retirar de este canal 20.000 vídeos en su momento al principio del evento COVID. Esto significó para nosotros un comienzo y un buen comienzo, porque empezar de cero siempre es sano. La cuestión es que estamos aquí con 17.000 vídeos otra vez arriba y todos nuevos, y seguimos subiendo para que esto llegue. Pero es tu ayuda la que nos va a servir para que esto sea así, para que este mensaje, el que ha dado Eduardo, el que han dado todas las personas que están involucradas en una corriente que ya es imparable, que es la de mirarse uno a sí mismo y saber el poder que tiene sin necesidad de que alguien se lo diga o se lo ratifique, ese es el poder que tú tienes al darle a me gusta, en este caso al vídeo de Eduardo, que va a surgir dentro de esta censura que nos tienen ahí encerrados y no circular por YouTube. Si tú le das a me gusta, si tú le das a que este vídeo corra y se difunda, este mensaje va a llegar. Es más importante que Eduardo, más importante que yo, más importante que Mindalia, es el mensaje que quede para ti y el que pueda cambiarte la vida. Y ese es el gesto que tiene que hacer hoy y que te toca. Y también este mensaje importante que llega de Mindalia, que no te puedes perder dentro de muy poco. Hay días que lo cambian todo y entonces comienza el verdadero viaje para recordar quién eres. Para sanar, un viaje para despertar. Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva. 27 de septiembre. Ahí estaremos en un congreso presencial. Hacemos cada mes días especiales, congresos, y este será presencial, igual que ha estado con nosotros en presencia, nunca mejor dicho, con mayúsculas, Eduardo. Gracias por compartir, Eduardo Lureña, no solo conocimientos, sino herramientas reales para reconectar con lo que somos: energía, cuerpo, conciencia y poder de regeneración. Hoy nos has recordado que no hace falta buscar fuera lo que ya vivimos dentro y que cada uno de nosotros puede elegir seguir repitiendo lo aprendido o comenzar a reprogramar desde la verdad interior. A ti que nos estás viendo, si algo de lo que has escuchado hoy te resuena, pues pruébalo, practícalo, compártelo, porque esto no se trata solo de sanar, se trata de volver a ser humanos completos. Gracias por estar ahí, gracias Eduardo por estar con nosotros y recuerda tú siempre que la conciencia no se enseña, se activa. Y tú, que nos estás viendo y escuchando, ya estás en este camino. Gracias, Eduardo. Un saludo. Gracias, un saludo.